Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Un gusto, como siempre, el que nos permita acompañarlo durante la siguiente hora, donde tenemos una estupenda programación. Ahora que están ya de vacaciones, pues a disfrutar con otro ritmo de vida, ya sea en la ciudad o en la playa, o en poblaciones cercanas. En fin, deseamos que la pase muy bien acompañado con la familia o con los amigos. Pues iniciamos con las noticias que acontecen en el mundo, que José Ramón García y Ana Garza nos comentan. Después pasamos a la entrevista realizada por Lupita Vigil acerca de los niños índigo. Quédese a escucharla, está muy interesante. Posteriormente nos vamos a otro tema de salud con Alma Luna. Más adelante el relato de sabiduría y la historia El marido desconfiado. Vámonos directamente con las noticias. Comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. En China, la respuesta oficial del gobierno para el nuevo Papa ha sido fría, pero la respuesta de los seguidores de la Iglesia Católica en China, estimados entre 8 y 12 millones, fue muy diferente. La señora Chen Qingyuan, católica practicante, comenta: es normal que la religión no sea aceptada en un país ateo, pero nosotros los cristianos creemos en Jesús. No importa lo que otros piensen o si el gobierno apoya o no, o si tiene problemas con el Vaticano. Nada de esto afecta nuestra relación con Dios, porque adoramos a Dios directamente, así que yo reconozco al nuevo Papa. El último obispo aprobado por Beijing y el Vaticano desapareció después de renunciar a la Asociación Patriótica Católica China. Esa es la iglesia oficialmente reconocida por el Partido Comunista. Los católicos que rindan culto en sus hogares o fuera de la APC son objeto de acoso y multas si se descubre que lo hacen en privado. La intensa vigilancia online de las autoridades chinas no afecta únicamente a los usuarios de Internet y su posibilidad de acceder libremente a la información. Cada vez más y más empresas invierten en el país y operar bajo la censura del régimen tiene su costo. Danny O'Brien, quien por largo tiempo ha sido activista por la libertad de expresión y la privacidad, comentó: compañías como Google han sido golpeadas por esta razón en China. Google es un buen servicio, es popular en el resto del mundo, es comparable con el servicio local Baidu, pero Google, a través de la historia en China, ha sido reducido, bloqueado e interferido, y eso tiene el efecto de que la gente de China no lo quiera usar más. Google fue forzado a retirarse del mercado chino de los motores de búsqueda en 2010, después de rehusarse a cooperar con las leyes de censura de China. Internacional. Ya fue confirmado que el Papa Francisco visitará Brasil para la Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará en Río de Janeiro. Durante una audiencia realizada en el Vaticano, el Papa y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afinaron detalles para esta visita, que se realizará en julio próximo. Ambos hablaron también de la necesidad de realizar acciones conjuntas para combatir la drogadicción entre los jóvenes. En la sede de la Organización de las Naciones Unidas, representantes de 150 países iniciaron la ronda final de negociaciones para alcanzar lo que sería el primer tratado mundial sobre el comercio de armas, un acuerdo con el que se pretende evitar que las armas acaben en el mercado ilícito o en países en riesgo de conflicto, donde los arsenales puedan ser utilizados para violar derechos humanos. Los gobiernos de México y Brasil acordaron suprimir el requerimiento de visas para el ingreso de sus respectivos ciudadanos a ambos países. En su primer visita a Israel, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se entrevistó con el presidente Shimon Peres y el primer ministro Benjamin Netanyahu. Obama dijo que la alianza con Israel es eterna e inquebrantable y aseguró que insistirá en la vía diplomática para evitar que Irán fabrique un arma atómica, aunque no descartó otras opciones. Ciencia y tecnología. Un equipo internacional de científicos descubrió la presencia de microorganismos en la fosa de las Marianas, el lugar más profundo del Océano Pacífico, situado a 11 kilómetros bajo la superficie marina. Antes de este hallazgo, se pensaba que las condiciones en ese lugar eran demasiado hostiles para la existencia de vida. Un nuevo estudio advierte que la frecuencia de tormentas extremas o ciclones tropicales aumentará 10 veces si la temperatura global sube 2 grados centígrados. Los ciclones tropicales se forman en el Océano Atlántico y se desplazan hacia la costa este de Estados Unidos y el Golfo de México. Ecología. La Sociedad Internacional de Energía Solar reportó que durante 2012 en el mundo se invirtieron 250 mil millones de dólares en energías renovables, lo que representa una cifra récord. Detalló que en la actualidad, 166 países cuentan con objetivos específicos para ampliar el uso de energías alternativas. La Unión Europea busca que otras naciones le ayuden a retirar los 700 mil fragmentos de chatarra que orbitan nuestro planeta a velocidades superiores a las de la bala de un rifle de alto poder. Deportes. David Beckham se convirtió por quinta ocasión en el jugador con mayores ingresos en el fútbol profesional. De acuerdo con la revista France Football, el inglés de 38 años de edad acumuló 36 millones de euros en el último año, con lo que supera a Lionel Messi, que ingresó 35 millones, y a Cristiano Ronaldo con 30. Serena Williams buscará nuevamente el título del torneo de Miami. La actual número uno de la WTA va por su sexto triunfo en el evento, con lo que impondría un récord en el torneo. Serena está empatada con Steffi Graf, quien, al igual que la estadounidense, ganó 5 títulos en Miami. Maria Sharapova conquistó la final del torneo de Indian Wells al derrotar en 2 sets a la danesa Caroline Wozniacki con parciales de 6-2 y 6-2. A su vez, Rafael Nadal derrotó a Juan Martín del Potro en la final varonil para ganar su tercer título en este 2013. Lionel Messi continúa con su racha goleadora y suma ya 18 jornadas consecutivas, marcando por lo menos un gol en la Liga Española. Messi acumula 42 goles en la Liga. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Gracias, José Ramón y Ana. Y ahora vamos a un tema por demás interesante. ¿Sabe usted qué es un niño índigo? Se comenta comenzaron a llegar a partir de los 80 y que vienen a ayudar a la transformación social, familiar y espiritual del planeta. ¿Qué tal? Vamos con la entrevista para saber más. Hoy tenemos aquí con nosotros al señor licenciado David Herrera, quien es el director de la Escuela Índigo Institute de Metepec, Estado de México. Hoy él nos va a hablar de un tema muy interesante, los niños índigo. Licenciado, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a esta entrevista. Muchas gracias a ti, Lupita, por la invitación. Muy bien, licenciado. ¿Nos puedes platicar cómo fue la fundación de esta escuela de los niños índigo? Sí, este proyecto nace hace 11 años, cuando la fundadora, la licenciada Trini Burrola, ella siendo terapeuta, tenía un centro de desarrollo humano aquí mismo en Metepec. Este centro operó aproximadamente por más de 10 años y continuamente le llevaban niños que estaban estresados por las escuelas tradicionales. Eran niños que llegaban pues con gastritis, con acidez, con dermatitis, con colitis, que se comían las uñas, se arrancaban el cabello, altos grados de estrés. Ella se dedicaba a trabajar con ellos, bajar estos niveles de ansiedad, pero lamentablemente después de un tiempo había que regresarlos a sus mismos centros escolares, no había opción y no pasaba ni uno o dos meses y los niños ya estaban otra vez igual. Entonces se llega a la conclusión de que se tiene que abrir un nuevo espacio en el cual las prioridades sean diferentes, en el cual lo prioritario sea que el niño esté relajado, esté contento, vaya con gusto, haga buenos lazos afectivos y después le interese aprender, al revés de cómo se hace ahora en la escuela, que llegas, te sientas y lo primero es tienes que aprender, no importa cómo te traten, no importa cómo te sientas, no importa si tienes problemas en casa, se te va a forzar a aprender. Entonces, así es como nace el Indigo Institute hace 11 años, Lupita. Muy interesante, licenciado. Ahora me gustaría que nos platicara con más detalle, ¿qué definición es de los niños índigo? Bueno, primero que nada, me gustaría limpiar el nombre de los niños índigo. Ha sido muy mal usado, sobre todo en este país. Cualquier médico o psicólogo irresponsable y sin preparación considera que un niño que tiene déficit de atención e hiperactividad es un niño índigo, lo cual es una total mentira. Un niño índigo son niños que tienen mucha energía, pero son niños que se pueden concentrar y pueden trabajar en lo que requieran. Son niños con un alto sentido de justicia. Tú vas a escuchar un niño que diga, esto no es justo, esto no es justo. Ah, bueno, ese niño es índigo. Son niños también que se preocupan mucho por la ecología, están recogiendo la basura, están apagando las luces de donde entran, están al pendiente de que las llaves estén cerradas, se preocupan por los bichitos, por los animales. Son niños que no están muy de acuerdo en las reglas establecidas, sobre todo las reglas que no se le consultaron que se pusieran. Nada más llega a este mundo y le dicen, bueno, esta regla es 10. Y el niño, pues como trae otro nivel de conciencia más alto, no es tan borrego como somos ya nosotros los adultos, dice, ¿y por qué? A mí quien me preguntó si esta regla me gusta, no me gusta, ¿no? Y ni siquiera me parece buena, ¿a quién beneficia esta regla? No estoy de acuerdo. Entonces empiezan a desafiar, porque esa es una de sus misiones principales, ¿no? Desafiar todo lo que supuestamente ya está establecido y se defiende a pesar de que no sirva en la sociedad o sea tóxico para la sociedad. Entonces, el niño es muy confrontante. Hay que entender toda esta parte. No son niños agresivos, simplemente son niños que confrontan. Están muy interesados por las culturas, por el mundo, por la historia, por muchísimas cosas. Son niños que están sanos, sanos en su cerebro. Les hacen una tomografía, una resonancia magnética y aparecen perfectamente en toda su bioquímica y son niños muy inteligentes, muy desarrollados. Entonces, eso es un niño índigo. Un niño índigo es un niño, sobre todo, que le cuesta mucho trabajo estar quieto. Necesita moverse. Son niños muy curiosos y les gusta estar explorando el medio. Entonces, en una escuela tradicional, chocan, porque les cuesta mucho trabajo estar sentados y callados por 5 horas. Ellos necesitan el movimiento y necesitan expresar sus opiniones y sus diferencias también, y ser escuchados. Muy interesante, yo creo que esto les va a ayudar a muchas familias, porque por lo que yo sé hay muchos niños con estas características actualmente. Muchas gracias, licenciado. Por el momento vamos a un corte, no se vayan, este tema es muy interesante. Regresamos en unos minutos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Licenciado, me gustaría que nos explicara usted, los padres de familia, ¿cómo pueden saber si tienen niños con estas características? Sí, la manera más fácil es ver su grado de energía. Si no para el niño, seguramente es índigo. Aquí hay una diferencia importante con los niños cristal. Generalmente las familias tienen hijos combinados, tienen un índigo y un cristal. Así es como vienen y se balancean muy bien. Los cristal son mucho más tranquilos, se sientan en la mesa, comen con los papás, aguantan todo el tiempo que hay que comer. El índigo no, el índigo se echa tres bocados y después está corriendo alrededor de la mesa y ya se hartó. Como lo mencionaba antes del corte, el índigo es muy confrontativo, rápido dice, no estoy de acuerdo, ¿por qué? No quiero. Y el cristal no, el cristal es más obediente, dice, ah, ok, bueno, pues si así es, así es, no hay problema, yo me adecuo. No le gusta escuchar de conflictos, es el que siempre está mediando, a ver, vamos a platicar, son los amigos, esto lo podemos solucionar, siempre, son muy mediadores. Les encanta estar en las pláticas de adultos. El índigo escucha la plática y la interrumpe. El cristal no la interrumpe, la escucha, y cuando hay un espacio, casi hasta pide permiso para dar su punto de vista y lo expresa de una manera sorprendente, que estás hablando con un adulto, porque son muy claros de mente, muy sensibles. Entonces, bueno, para poder identificar el índigo, ya saben, es un torbellino. Y el cristal es mucho más tranquilo, más propio, hasta ves cómo se sienta con la espalda derecha, se está mirando a los ojos continuamente, tiene una energía muy bien plantada. Y el índigo tiene una energía relámpago, cometa, que sube, baja, corre, entonces son muy diferentes entre ellos. Eso es demasiado interesante, licenciado. A mí me gustaría que nos pudiera explicar cómo descubrieron estos niños índigo y niños cristal. ¿Nos puede comentar al respecto? Sí, hace aproximadamente 15, 20 años, los médicos, los pediatras y los psicólogos infantiles se dieron cuenta del nacimiento de esta nueva era de niños con mucha energía. Fue muy notorio. Si tú recuerdas, Lupita, antes los niños pues nacían así con las cabezas que parecía que se les iba a caer, tardaban a veces hasta 40 días en abrir los ojos, eran unos ratoncitos. Y ahora el niño nace y ya se está asomando, ya tiene los ojos abiertos, ya tiene fuerza en su cuello, ya tiene una necesidad de exploración, de salir al mundo. Fueron las primeras muestras de que algo estaba cambiando. Se le da seguimiento a estos niños y evidentemente se ve que tienen mucha energía, que tienen una percepción diferente del mundo y que les interesa más estar involucrados y que no son tan conformistas como las generaciones anteriores. Y es a nivel mundial, o sea, estoy hablando que de 12 años para acá, el 90% de los niños que han nacido tienen muchas características índigos. Es un fenómeno mundial, en todos lados se ve. Es muy fácil, nomás hay que recordar una fiesta infantil. ¿Cómo eran nuestras fiestas infantiles? Te sentabas, ¿no? Te llevaban vestido como muñequito, podías estar sentado una hora, te daban tu pastelito, tu hot dog, veías al mago, al payaso, levantabas casi la mano para hacer alguna pregunta en la fiesta, ¿no? Y ahora están corriendo por todos lados, no traen zapatos, están brincando en los brincolines, ahí mismo se están comiendo el hot dog, el mago y lo que sea, a ver quién lo pela. Ellos están en su rollo. Entonces, se nota, es clarísimo el cambio energético. Muy bien, y a todo esto, ¿cuáles serían sus recomendaciones a los padres de estos niños? Lo principal es paciencia, respeto y aceptación. Los niños no vienen así para molestar a sus papás. Los niños vienen así porque así les toca. Entonces, es importante poner límites, pero no límites por encima del niño. Los límites se ponen simplemente para cuidar la seguridad del niño y la seguridad de los demás. Pero al niño se le tiene que aceptar con toda esta energía, con toda esta expresión, con toda esta forma de socialización, que va a ir a hablar con quien le plazca, él no tiene miedo, se va a quejar de todo lo que no le parezca, no va a respetar los modos ni las formas de los padres, porque para él pues no tiene ningún sentido, son meras máscaras. Entonces, Hay que ser muy respetuosos de estos niños, hay que buscarles instituciones donde también los respeten, hay que ser aceptantes con toda esta energía, hay que saberla canalizar y no oprimirla. Quería preguntarle si hay algún interés por parte del auditorio. ¿Cómo se puede comunicar y obtener más información? Sí, Lupita, con mucho gusto. El Indigo Institute está en Metepec. Ustedes pueden entrar y conocerlo en nuestra página web, www.indigo-institute.com, o comunicarse con nosotros al 01-722-208-8591. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, licenciado, por esta valiosa información. Yo creo que va a ayudar a muchísimas familias. Gracias por su tiempo y todo lo que nos ha compartido. Estuvo con nosotros el licenciado David Herrera, director de la Escuela Índigo Institute. Con ustedes, Lupita Vigil para Sonido de la Esperanza. Que tengan un excelente día. Gracias, Lupita, por esta entrevista. ¿Sabían que los niños índigo fue vaticinado en una de las profecías mayas? Y bueno, el término niño índigo viene de Nancy Ann Tape, investigadora y parapsicóloga norteamericana, ya que el color del aura o campo electromagnético que los rodea es de color azul. Hay cuatro tipos de niños índigo. Está el humanista, destinado a trabajar con las masas. El conceptual, que está más interesado en proyectos que en la gente. El artista es muy sensitivo y el interdimensional son los que contestan ya lo sé o yo puedo hacerlo. El niño índigo tiene un comportamiento con patrones únicos y que sugiere que debemos interactuar cambiando la forma de tratarlos para lograr un equilibrio adecuado y nosotros los adultos nos vemos obligados a cambiar los antiguos patrones para darles libertad de acción y expresión. Incluso tienen un potencial de cambio en su ADN. Algunas madres se preguntarán, ¿mi hijo es índigo? ¿Cómo reconocerlo? Algunas de sus características son más inteligentes que el promedio y sorprenden por las respuestas que suelen dar a sus padres desde temprana edad, además de aprender con mucha rapidez. Son autodeterminados, saben lo que quieren y luchan por conseguirlo. Se interesan marcadamente por lo nuevo en el campo tecnológico. Son altamente creativos, pues manejan los dos hemisferios simultáneamente. No tienen problemas de valoración personal. Se sienten frustrados con los sistemas ritualistas. Parecen ser antisociales, a menos que se encuentren con personas como ellos, pero no son tímidos para manifestar sus necesidades. Así que si conoce a un niño con muchas de las características descritas anteriormente, es muy probable que se trate de un niño índigo, aunque se necesitaría un estudio más profundo. Pero la manera de interactuar con los niños, sea índigo o no, es desde y con el amor. De lo contrario, sería menospreciar a una criatura que tiene un papel importante que desempeñar en el juego de la vida. Continuaremos con la siguiente sección después de la pausa. Shenyun 2013. Shenyun Performing Arts, la principal compañía de danza clásica china a nivel mundial. Descubre el alma de la cultura china tradicional, revivida a través de la danza, con coreografías brillantes, sorprendentes pantallas digitales y composiciones musicales originales. Esta temporada, descubra Shenyun 2013. En el Auditorio Nacional de la Ciudad de México del 6 al 8 de mayo. Visite shenyun.com. El viento suave, el azul de...

según para que a su esposa no se le despertara un sentimiento de codicia, no contaminara su mente ni retrasara su evolución mística. Pero a quien realmente se le despertó el sentimiento de codicia fue a él, ya que de lo contrario no hubiese reaccionado de esa manera. Reflexionemos y tomemos conciencia de que los actos hablan más fuerte que las palabras, y tu evolución espiritual se muestra mucho más en tus actos que en tus palabras. Los dejo con esta reflexión. Muchas gracias por habernos permitido acompañarlo. Hemos llegado al fin del programa y lo invitamos a que continúe escuchando los mejores programas aquí. También puede ir directamente a nuestra página de internet www.sonidodelaesperanza.org y escuchar nuevamente este programa. O envíenos sus comentarios a nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com. También puede entrar a Facebook o Twitter. Sea de nuestros seguidores. A nombre de todo el equipo le deseamos unos maravillosos días de descanso. Soy Mari García y me despido con la siguiente frase de Mahatma Gandhi: si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Nos escuchamos la próxima semana. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org